Hola, mi nombre es Pastor Oliver Lee, pastor de Next Level Ministries en español. Estoy tan feliz que están escuchando este mensaje y espero que sea de bendición para sus vidas. Si algún día se encuentran en la ciudad de Katy, por favor visítanos en algún domingo en el YMCA de Cinco Ranch a las 9 de la mañana para el servicio en español y a las 10:45 para nuestro servicio en inglés. Si tiene alguna petición de oración o tiene alguna pregunta sobre el ministerio, por favor visita nuestra página web a nextlevelusa.info. Nos veremos en el próximo nivel. Muchas veces nosotros andamos por la vida y le hacemos preguntas a Dios. Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Dios, ¿por qué estás haciendo lo otro? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos hace a nosotros una pregunta? Y de una vez les voy a decir que perdonen mi español, tal vez me voy a inventar algunas palabras por aquí y por allá, pero solamente órale al Espíritu Santo que les dé el entendimiento. Yo sé que los que son sabios de verdad me van a entender. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos, abren la Biblia a Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. En esta iglesia creemos en la palabra de Dios, traemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios cambia vidas. Cuando lo tienen, digan amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y a la mujer que Dios andaba recorriendo en el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Por qué no oramos? Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, cortando entre espíritu y alma, Señor, hueso y tuétano, Señor, y discierne los pensamientos del corazón. Demos gracias que tu palabra es vida, y cuando tú lo envías, Señor, no llega de vuelta a ti vacía, pero va a cumplir la misión a la cual tú lo mandaste. Y te doy gracias que tu palabra transforma. Cuando tú envías tu palabra, Señor, llama las cosas que no son como si fuesen. Y Señor, te doy gracias aquí hoy que la tierra, Señor, donde va a caer la semilla de tu palabra, es tierra fértil. Que en esta iglesia no hay simplemente oidores de tu palabra, pero Señor, hacedores de tu palabra. Y vamos a salir de aquí transformados, renovados y listos, Señor, para vivir para ti en todo lo que nosotros hacemos. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo me quito de tu camino y oro, Señor, que tu Espíritu Santo podrá hablar por medio de mí en este día, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Bueno, yo siempre me acostumbro a decir historias pequeñas para poder ilustrar un poco de lo que iba a estar predicando. Y se escucha de una historia de un hombre, un pastor que estaba visitando una familia un día. Y él fue, tocó la puerta, pero nadie estaba respondiendo a la puerta, nadie estaba viniendo a la puerta. Y él tocó otra vez y nadie vino a abrirle la puerta al pastor. Él pensó que él escuchó a alguien adentro de la casa, pero simplemente no estaban abriendo la puerta. Finalmente él escribió una nota y lo puso debajo de la puerta. En esa nota él escribió Revelaciones capítulo 3 versículo 20, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuatro días después, el pastor recibió una nota en el correo, y en esa nota estaba escrito Génesis capítulo 3, versículo 10, que dice: yo escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Dios nos está buscando. Dios está buscando. El plan perfecto de Dios era tener una relación perfecta e íntima con su creación. Y Dios en Génesis capítulo 3 viene a hacer una pregunta. Dios hace preguntas. Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde estás? Le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Le preguntó a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Y le preguntó a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Cuando Dios hace preguntas, no es porque Él no sabe algo. Cuando Dios hace preguntas, es porque Él quiere mostrarnos algo. ¿Será que Dios, tal vez este Dios omnisciente que supuestamente sabe nada, se olvidó algo? No lo creo. Muchas veces, casi me puedo imaginar cómo estaba ese día en el huerto de Edén. Los pájaros estaban cantando sus cánticos. Puedes escuchar el viento por los árboles. Puedes escuchar el ruido de todos los animales. Y cuando el Dios del universo que creó todo hizo una pregunta, casi puedes escuchar que todo paró. Porque Dios acaba de hacer una pregunta. Y tal vez Adán en un instante se preguntó: ¿Dios me está haciendo a mí una pregunta? Cuando Dios nos pregunta algo es porque Él está listo para mostrarte algo y revelarte algo que va a cambiar la forma que miras a la vida. Va a cambiar la forma o va a cambiar totalmente tu paradigma, la forma o la manera que miras la vida o la manera que miras situaciones. Esto no es un tiempo casual. Esto es algo que va a alterar toda nuestra vida. Dios está listo para mostrarte algo. Dios va a hacer algo para bendecirnos a nosotros, para que nos acerquemos de vuelta a Él. Algo vino a romper la relación entre el hombre y su creación, y su creador. Y Dios estaba en una misión para venir a restablecer lo que el pecado vino a destruir. Y te digo hoy en este día que muchas personas se encuentran en esa misma situación que se encontró Adán. Algo en nuestra vida nos está impidiendo alcanzar todo lo que Dios ha depositado en nosotros. Algo en nuestra vida, una acción, algo que se nos hizo a nosotros, o algún pecado, algún trauma, algo vino a impedir que nosotros alcancemos el potencial completo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Dios viene hoy a Next Level Ministries a preguntarnos: ¿en dónde estás? Dios no le estaba preguntando a Adán una pregunta geográfica. Si Dios viene a decirte en dónde estás, no le vas a decir: bueno, estoy en mi casa, Dios. Él te está haciendo una pregunta más profunda. Sí, tienes que ver algo. En todo esto, bueno, tienes que ver algo. Adán no estaba donde él estaba supuesto estar. Muchos de nosotros no estamos en el lugar donde nosotros estamos supuestos estar. Dios y Adán se acostumbraban diariamente a caminar por el huerto de Edén juntos. Caminaban juntos. Muchos teólogos tenían la creencia que Adán y Eva estaban vestidos con la gloria de Dios. Que él podía caminar con Dios, tenía una comunión con Dios, una intimidad con Dios. Y el lugar en donde Adán estaba supuesto estar era al lado de Dios, teniendo esa relación perfecta con Dios. Pero algo vino a destruir eso y Dios dijo, y nos está diciendo hoy, ¿en dónde estás? Algo vino a romper lo que una vez fue una gran relación. Y en Dios preguntándole a Adán esa pregunta, Él quería que Adán le dijera a Él que la razón de por qué él se estaba escondiendo. Nosotros como padres sabemos mucho que nosotros le hacemos preguntas a nuestros hijos, el cual nosotros ya sabemos la respuesta. vamos y miramos el cuarto sucio y vamos abajo. ¿Y qué pregunta le hacemos al hijo? ¿Está limpio tu cuarto? Y el niño muchas veces no sabe qué responder. Ah, bueno, no. Si fuera así malquiera, bueno, ya lo viste porque me estás haciendo esas preguntas. Pero el papá está buscando, no. ¿Y por qué no? Eso es lo que te va a decir. Bueno, eso es lo que yo le he dicho a mi hijo. ¿Y por qué no? Susi, ¿ya le diste comer a los animales? No. ¿Y a ti te gusta comer, Susi? Sí. ¿Crees que a los perros les gustan comer también? Sí, papi. Bueno, ¿por qué no le damos de comer? Y hacemos preguntas no para que nosotros nos satisfacemos con la respuesta, pero para que la persona, el quien está recibiendo esa pregunta, tenga una realización de la situación en donde ellos están. Y es la misma cosa que Dios estaba preguntando a Adán: ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, Adán? Él quería que Adán tenga la realización que él no estaba en el lugar donde él debería de estar. Pero digo en este día que muchas personas se están escondiendo de Dios hoy. Hay muchos que se están escondiendo hoy. Dice que Adán se escondió detrás de un árbol. Pero personas hoy en día se están escondiendo detrás de enojo. Personas se están escondiendo hoy en día detrás de alcohol. Personas se están escondiendo hoy en día detrás de depresión. Personas se están escondiendo en este día detrás de sus carreras. Personas se están escondiendo hoy en este día de las cicatrices de la vida. Personas se están escondiendo de memorias de cuando eran niños. Personas se están escondiendo detrás de filosofías. Personas se están escondiendo porque no quieren enfrentar o confrontar la verdad de su situación. Nos escondemos porque no queremos venir cara a cara con la realidad que está parado enfrente de nosotros. Porque enfrente de Adán estaba Dios, estaba la relación perfecta, estaba paz, estaba salvación, estaba una relación que iba a traer misericordia y gracia. Y él se encontraba en lugar donde él sabía donde él no debería de estar. Y muchas veces cuando Dios nos hace esa pregunta, o nos enfrentamos, escuchamos un mensaje y nos viene a retar, nosotros empezamos a justificar la posición en donde nosotros estamos. Exactamente como lo hizo Adán. Dios, la mujer que tú me diste. Nuestros hijos hacen lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Tienes que estar en la iglesia el domingo. Pero Dios, tú sabes que tengo que trabajar. Tú sabes que tengo que hacer esto, lo otro, que estoy trabajando mucho, estoy cansado. Y sabes, tú conoces mi corazón, que quiero estar ahí, pero más tarde voy a poner un DVD y voy a escuchar a un gran predicador y así me voy a satisfacer. ¿Sabes qué? No necesito ir a la iglesia cada domingo para poder tener una buena relación contigo. Así, tú me entiendes, ¿verdad, Dios? Y Dios está diciendo, no, no, no. Estoy exigiendo algo de tu vida. Y has puesto lo mediocre más alto que la excelencia. Estamos viniendo a decir, Dios, yo prefiero tener lo más poco en lugar de la excelencia que tú tienes preparado para mi vida. Y depende de las personas que tienes alrededor de ti, te van a decir, vamos, vamos, levántate, vamos, anímate. Alcance todo lo que Dios tiene para ti, o te vas a rodear con personas que te van a decir, no, yo te entiendo, estás cansado, ay papito, ¿por qué no te quedas en casa? Vamos, está bien, Dios entiende. No, no, no, no, no. A mí siempre me han enseñado que el enemigo a la excelencia es solamente conformarte con lo bueno. Y tal vez estás en una situación buena, estás viviendo bien, pero si no estás viviendo en la voluntad de Dios, entonces no estás viviendo en la excelencia. Dios tiene algo precioso preparado para nosotros. Dios tiene algo lindísimo preparado para nosotros, pero va a requerir que nosotros ya no nos escondemos. Confrontamos lo que necesitamos confrontar. empecemos a cumplir la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué si yo le digo que la razón de por qué muchas personas nos quedamos escondidos es que muchas veces tratamos de arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas o nuestro propio entendimiento? Tratamos de razonar las cosas de acuerdo de cómo nosotros pensamos. Tratamos de arreglar las situaciones en donde nosotros nos encontramos con nuestras propias fuerzas. Yo sé que si solamente trabajo lo suficiente, voy a hacer el dinero suficiente para alcanzar las metas que yo tengo para mi vida. Yo sé que si hago esto o que si me esfuerzo en mi propio tiempo y hago lo que debo de hacer, entonces, no, si dejas a Dios fuera del cálculo, si dejas a Dios fuera de tu vida, vas a fracasar. No va a ser hasta que confrontas esa cosa que te están pidiendo que vas a empezar a realmente crecer. El enemigo al crecimiento es el orgullo. El enemigo al crecimiento es el orgullo. Porque pensamos que somos tenemos todo lo que necesitamos tener. Yo estoy bien como estoy. Dios me ama. Exactamente, sí, Dios te ama. Pero no estás viviendo al potencial en donde debes estar. Cada persona que se está escondiendo sabe estas cosas. Ellos saben que no deben de estar en la situación en donde están. Si te lo admiten o no te lo admiten, ellos saben que no deben de estar en donde ellos están. Puedes mirar al borracho en los viernes en la noche, deprimido, y en su borrachera va a empezar a declarar todo lo que él debe de estar haciendo, la vida que debe de tener. La persona que no está viviendo lo que debe de vivir, él sabe que hay algo mejor, y en frustraciones personas se quitan la vida, personas se dan a las drogas, personas se van a mujeres o las mujeres se van a hombres. Y en una frustración empiezan a hacer cosas tan insensatas. Porque están tratando de hacer cualquier cosa para poder alcanzar lo que ellos saben que no tienen. La persona que se está escondiendo sabe que hay algo mejor. La persona que se está escondiendo sabe exactamente detrás de qué se está escondiendo. Nadie quiere decir la razón por mi enojo, la razón de mi tristeza, mi depresión, la razón de por qué yo no pienso que la vida tiene algo para mí es porque cuando yo tenía 5 años, mis padres se divorciaron, yo me sentí culpable, yo me siento dolorido, no le tengo confianza a nadie, yo pienso que Dios me va a hacer lo mismo, me va a dejar. Y es doloroso cosas como así. Ellos saben qué es lo que tienen que confrontar. Algún abuso nos vino a destruir nuestra autoestima. Algún abuso verbal, algún abuso físico. Algo vino a destruir lo que Dios vino a establecer. Y de repente tenemos hombres y mujeres ya 40, 45 años de edad. Pero todavía están sufriendo con los dolores y las lastimaduras que les ocurrió cuando tenían 5 o 6 años. Y se han estado escondiendo todo ese tiempo. Pero les digo algo. Que si Dios trae un mensaje como estamos trayendo hoy en día, es porque Dios nos está haciendo a cada uno mismo esa misma pregunta. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? En muchos casos las personas saben lo que deben de hacer, pero va a doler mucho. O ya están cansados de pelear tanto. Hay personas con gran llamado de Dios que han tratado de levantarse en sus propias fuerzas. Han tratado de hacer lo que deben de hacer. Han tratado y han tratado y han tratado y han fracasado. Y escuchan la palabra otra vez y solamente dicen en su espíritu: es que estoy muy cansado. Ya no me puedo levantar. Ya no puedo pelear. Pero si Dios está trayendo esta palabra en esta fecha de octubre, es porque Dios te está diciendo: hay fuerza para ti, hay unción para ti, hay una porción para ti, para que te levantes una vez más. No en tus fuerzas, porque en nuestras fuerzas vamos a fracasar en esta cosa llamada la vida. En nuestras fuerzas vamos a fracasar. Yo no podría ser buen papá si no tengo el Espíritu Santo. Yo no podría ser buen esposo si no tengo el Espíritu Santo. Si yo no podría ser buen pastor si no tengo el Espíritu Santo. Y cada cosa que yo hago fuera de la voluntad del Espíritu de Dios, fuera de yo confiando y requiriendo el Espíritu Santo en mi vida, voy a fracasar. Dios no te está diciendo quédate en donde estás. Él está diciéndonos a nosotros: sal del lugar en donde te estás escondiendo. Levántate una vez más, pero no en tus fuerzas, pero en mis fuerzas. ¿Cuántos aquí han jugado el juego del escondite? Hide and go seek. Yo también. Una vez estábamos jugando en nuestra casa en Dallas. Estaba jugando con mi esposa. Y hasta este día, yo no sé en dónde ella se estaba escondiendo. Por 20 minutos yo estaba buscando en cada lugar de la casa. Hasta un punto pensé que era rapto. No la encontraba. Y al fin yo me fui a sentar y dije: ok, me rindo. Y vino mi esposa. Y hasta este día, el único secreto que tenemos dentro de nosotros es dónde estaba escondida ella. El punto de ese juego escondite es de no ser encontrado. Pero las personas que se encuentran escondidos en esta cosa llamada vida están desesperados para ser encontrados. La persona que se está escondiendo, aunque no lo diga, aunque dices que eres un mentiroso, están desesperados para ser encontrados. Y Dios está parado enfrente de la casa, de tu casa. Él está parado enfrente de ti. La única cosa separándolos a ustedes es esa cosa detrás del cual tú te estás escondiendo. Y Él te está diciendo: Miguel, ¿en dónde estás? Luis, ¿en dónde estás? Elizabeth, ¿en dónde estás? Cristina, ¿en dónde estás? ¿Qué vamos a hacer cuando el Dios del universo, el que nos ha creado, el que nos ha amado, con sus propias manos nos ha formado, nos viene a buscarnos a nosotros? El Dios que creó las galaxias, el universo, las montañas, deja todo lo que Él está haciendo para venir a nosotros, en donde nosotros estamos, para hacernos la pregunta: ¿en dónde estás? Hijo mío, no estás donde debes estar. Hija mía, no estás donde debes estar. Estás viviendo debajo de mi voluntad. Estás viviendo debajo de lo que yo tengo preparado para ti. Si solamente te rindas, si solamente dejas esas cosas y agárrate de mi mano, te agarras de mi mano, vas a encontrar que hay algo mejor. Vas a encontrar que hay algo de excelencia que te está esperando. El deseo de Dios es para sanarnos y restaurar nuestras vidas. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice: y les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. La pasión de Dios es para invadir cualquier cosa que están pidiendo que nosotros caminemos en la voluntad de Dios y sacarnos del lugar en donde nos estamos escondiendo. El Salmo 1:42, 3 al 5 dice: cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Miro a mi derecha y ve nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Pero a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 5 dice, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. El deseo de Dios, escúchame bien, aquí voy a terminar. El deseo de Dios es que ya no nos escondamos detrás de cosas. El deseo de Dios es que nos escondamos en Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Eso es el punto muy importante. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Dios no dice, aunque lo puede hacer, pero Dios no dice, no te dice que ignores la situación detrás de cuál tú te estás escondiendo. Pero Él te dice, hay sanidad para tu vida. Hay restauración para tu vida. Yo sé que te sientes débil. Yo sé que estás lastimado. Yo miro los moratones que la vida te ha dado. Y te estoy ofreciendo otro lugar para esconderte. Te estoy ofreciendo un lugar dentro de mí, donde vas a estar refugiado. Te voy a poner sobre una roca donde nada más te va a poder tocar. Y mira que lo viejo ha pasado y todas las cosas se están haciendo nuevas dentro de Cristo. En el refugio de Dios hay paz, hay transparencia. En el refugio de Dios está la cruz de Cristo. Y Dios nos está diciendo, salte del lugar en donde te estás escondiendo, Adán, y bien, venga a esconderte. Esconderte en mí. Y Salmo 32:7 nos dice así: tú eres mi refugio, Dios. Alguien diga eso conmigo, tú eres mi refugio, Dios. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Tú eres mi refugio, Dios. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Dios te quiere restaurar. Pero primero tenemos que salirnos de ese lugar, el cual nos estamos escondiendo. Abren sus Biblias a Salmo 91. Y con eso terminamos. Iglesia Next Level, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero algo les digo. La misma cosa que le dije al equipo cuando estábamos empezando Next Level Ministries. La primera cosa que Dios hace cuando quiere levantar algo, es establece el fundamento. Porque si el fundamento está débil, el edificio va a ser débil. Y si Dios ha puesto esto en mi corazón en este día, es porque hay cosas que nosotros tenemos que confrontar antes que Dios empiece a edificar. Dios quiere levantar una iglesia poderosa hispana aquí en Cinco Ranch. Y lo quiere hacer por medio de ustedes. Pero primero Dios nos necesita sanar, necesita confrontarnos, Él necesita ser nuestro refugio. El orgullo se tiene que caer, las caras religiosas necesitan caerse. Y tenemos que venir a Dios a decir, Dios, aquí estoy. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues tú cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela del día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes, y los libraré, porque Él se acoge a mí. Le protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estará con él en los momentos de angustia. Lo libraré y llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Dios te está esperando a salir del lugar en donde te estás escondiendo y venir a Él. Él ya sabe tus cicatrices. Él ya sabe los moratones que tiene, que la vida te ha dado. Él ya sabe las cosas que has estado escondiendo de todos los demás. Él ya lo sabe. Y lo que te está esperando es una vida nueva. Un comienzo nuevo. Fuerzas nuevas. Ya no más excusas. Pero Dios levantando y restaurando la relación con su creación una vez más. Pongámonos de pie.